Bienvenidos al episodio 135 de Yo Soy PlayStation, uno de los podcasts de PSNPR.com. Les saluda Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y en la noche de hoy aquí compartiendo los micrófonos se encuentra desde Peñuelas, Puerto Rico, el papá del Cito, Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Juan? ¿Todo bien? Saludos, comunidad. ¿Qué es la que hay? Todo bien, Alex. Explicar a la gente qué es Cito. Ah, pues mira, rapidito. Esto de Cito, ¿verdad? Esto fue un evento que estuvimos participando la comunidad de YoCatchers este fin de semana. ¿Qué pasó? Fuimos a una playa en el pueblo de Cabo Rojo. El área se llamaba Puerto Real. Y nada, el Cito prácticamente es llegar a un área y sacar o recoger la mayor cantidad de basura que se pueda de esa área. Aquí quien fue que organizó este evento fue nuestra amiga, precisamente colaboradora de nosotros aquí, Lulu Soy. Ella pues fue la que estuvo detrás de esta actividad, y nosotros pues los YoCatchers, como prácticamente esta es una, ¿verdad?, de nuestras reglas de vida para los que juegan YoCatching, que es, ¿verdad?, siempre cargar con su bolsita de basura, y cada vez que usted vaya a hacer un catch, ya sea en un monte, una playa o algo, y usted ve basura, pues usted se la lleva. El significado de Cito pues es catch in, trash out, o sea, se deja un catch allí y se saca toda la basura para afuera. De verdad que hicimos un excelente trabajo, sacamos basura. Hubiésemos querido sacar más, pero estamos bastante conformes con la que logramos sacar. Por lo menos este caballero se llevó el Goma Award. Pero nada, la pasamos muy bien, la actividad fue todo un éxito. Y nada, ese es el primero de muchos otros sitios que van a estar viniendo por ahí, alrededor de Puerto Rico. Gente, y si están interesados en participar en este tipo de actividades, estén pendientes a Catch the Island. Yeah. Es el website de Alex, y Alex tiene un podcast allá también, que pueden mantenerse al tanto de eso y pueden participar del fascinante mundo del geocaching. Yeah. Y si quieren cooperar en estos eventos de Cito, usted no tiene que ser geocacher, usted simplemente, si a usted le gusta proteger el ambiente y aportar su granito de arena, pues usted puede llegar al evento y compartir, y quién sabe si de allí sale siendo geocacher. Who knows? Bueno, pues ahora sí, vamos a los asuntos que vinimos aquí. Vamos a hablar de gaming. Vamos para los titulares para esta semana. Aparece la trilogía de Resistance en Amazon de Europa. Creador de Resident Evil trabaja en un nuevo survival horror game. Surgen algunos detallitos sobre PlayStation All-Star Battle Royale. Se quedó sin nombre el juego. Assassin's Creed 3 Freedom Edition exclusivo para GameStop. Yeah. Army of Two Part 3, Dead Space 3 y un nuevo IP para EA en resumen de un diseñador. Y también tenemos los lanzamientos para la próxima semana. Ya, y no podía faltar también la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio que comienza ahora. Durante el día de hoy, Joystick reportó en su página que salió en el Amazon de Francia específicamente un posting de Resistance Trilogy, que se refiere pues a la colección del primero, el segundo y el tercer Resistance, todo en un solo paquete. Le pusieron hasta fecha de salida, allá saldría el 16 de mayo, por un costo de 59.99 euros. Lo cual equivalen a 79.99 en moneda, en dólares americanos. Si extrapolamos esto, puede ser que la fecha de salida acá sea el 15 de mayo. Y que el precio probablemente esté en los 59.99, que es el precio estándar de los videojuegos acá. A mí esta colección no me sorprende mucho, porque ya ellos habían tirado un 2-pack cuando iba a salir Resistance 3. Con el 1 y el 2, y ahora pues están lanzando esto, a menos de que le pongan trofeos al primer Resistance, que lo dudo, pero que muchísimo que lo vayan a hacer, para mí es irrelevante esto. Fíjate, ese sería un buen complemento si le añadieran los trofeos, porque hay mucha gente que lo está pidiendo, que están demandando, o sea, como que un remake del 1, pero que venga con trofeos, o sea, un update o algo así, pero nada que ver. Tú sabes que esto es una franquicia que prácticamente está muriendo. Ya, pues, estos juegos están pasando ya como que al olvido en la mente de los gamers. Y, pues, si van a tirar esta trilogía, es bueno. para el que no tuvo la oportunidad de experimentar esta serie de Resistance. Pero como tú dices, o sea, un patch con trofeíto no vendría nada mal. Yo no pagaría los 60. Yo, pues, o sea, que yo me caracterizo por ser Alex Maceta. Pero yo pagaría unos 40 por los tres juegos. Yo pagaría unos 40. 60, no sé. Lo veo too much. Para una franquicia que está ya prácticamente muriendo, que ya no se habla nada de ni del 3 tan siquiera ni con el multiplayer. No sé. Yo no No sé. pagaría esa cantidad. Tú mencionaste que la gente está pidiendo un remake del 1, pero es que el 1 salió en PlayStation 3. Esta serie como tal es de PlayStation 3. Yo creo que te confundiste con la serie de No, no quiero. Killzone. Exacto, pero no quise, o sea, utilicé el término remake, sino un update, un patch que Sí, le incluya trofeo, como lo le que están hace pidiendo para falta, Metal pero Gear. Insomniac ha pichado, lleva a muchísimo tiempo. Está como Konami con Metal Gear Solid. Diantres, sí. Y que eso sí, que la gente iba pidiendo trofeos desde, uff, desde, Así, pero ya saben, los interesados, posiblemente 59.99, 15 de mayo, tres jueguitos, ahí tienen. Ahora hay que ver si, por ejemplo, este bundle puede ser que incluya, digo, uno no, porque no hay muchos detalles, que incluya algún tipo de DLC, preferiblemente para el 3, que verdad Ah, no me que puede. sorprendería que pongan todo el DLC que haya salido también. Eso también será un buen bargain. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Aunque hay que ver el según la imagen, porque hay una imagen y todo del artículo, Sí. se ve bastante ancho. Hay Quizás que es que ver, tiene cogieron cositas por el lado. las tres cajas de los juegos y las pusieron ahí. Que yo recuerde, yo no he visto ningún Resistance Game of the Year Edition. No, ni que lo vengan a tirar Ah, a pues otro, no, no. pues entonces no creo que este paquete traiga todo el DLC. Ok. Pero por lo menos, gente, recuerden que esto es en Amazon de Francia. Hay que ver, ¿verdad? Si Amazon de acá, pues, liquea algo también, que son expertos liqueando todo. Sí, el de allá son allá sí es la autoridad liqueando. Ah, porque esto es lo que viene. Pues bueno, pues seguimos por aquí y tenemos que para los fanáticos que Gato, ¿verdad? Gatonejo aquí es uno de la serie de Resident Evil. El creador de esta afamada serie, Shinji Mikami, la que es la mente detrás de estos juegos, pues aparentemente está trabajando en un nuevo juego al estilo Survival Horror, ¿verdad? Que es al estilo, ¿verdad? Como Resident Evil. Pero obviamente, aparentemente se va a alejar de lo que es Resident Evil. Esto salió en la última edición de la revista Famitsu, que es una revista de allá de Japón muy famosa. Aparentemente, el proyecto le tienen de nombre Zwei, Zwei. Es el proyecto que está trabajando Mikami. Así que hay que ver, ¿verdad? Él había comentado que él, después que terminó Shadows of the Damned, que él iba a detenerse, pero aparentemente no se ha detenido. Así que para los fanáticos de este tipo de juego, prepárense en que este hombre está trabajando con algo. Y pues si es de la calidad de los Resident Evil y de Shadows of the Damned, que mucha gente ha dicho que es muy buen juego, pues se puede esperar que venga por ahí algo chévere, que entendemos que será para el próximo año. Ya para este año, pues yo creo que está un poquito tarde para que salga algo de este productor. Así que nada, Juan, tú que eres fanático de los Resident Evil, si este hombre tira algo chévere, algo bueno, novedoso, te apunta, porque Sí, tú eres siempre hay fanático. que ponerle los ojitos cuando vienen juegos de este pedigrí. Pero, yo no, fíjate, yo no me considero tan fanático de Resident Evil. Yo soy más fanático de los más contemporáneos, porque a mí los controles de tanque no nunca me encantaron. Y sí, llegué a jugar esos Resident Evil, pero ya al final ya me cansaba tener que estar lidiando con eso. Yo soy más fan del 4 para acá. Así que Okay. pues, no sé, hay que ver. Ya esos controles de tanque han quedado en el olvido. Muy robustos. Sí. Ya, bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y es referente a lo que le han llamado hasta el momento PlayStation All Star Battle Royale. Aquí en YSP no hemos mencionado esto, fíjate. Y es que hay un rumor grande de que Sony está trabajando en un juego al estilo Smash Brothers, donde van a estar muchísimos personajes dentro del universo de lo que es PlayStation, en un juego de pelea. Entonces se pueden imaginar como que Nathan Drake, Kratos, Cole, Ratchet, Clank, todos estos personajes pues así peleando. Y entonces el proyecto pues por ahí extraoficialmente se le conoce así como PlayStation All-Star Battle Royale. Y entonces cada vez toma más fuerza estas especulaciones. Resulta que ya Sony posee un domain con este nombre, así que eso es casi confirmado. Y entonces también en una página que se publicó se ven unas imágenes bastante blurry de diferentes personajes. Y entonces ya pues están por ahí corriendo por el internet y se puede decir que personajes como Parappa the Rapper van a estar en el juego. Y también wow, el gatito que en Japón son locos con ellos, se llama Toro, que es el gatito blanco. Que salen en Street Fighter Cross Tekken. Exacto. Sí, que está también como Avatar en PlayStation. So, están por ahí. Hay mucha gente pendiente a esto. Todavía no, pues no ha salido nada de gameplay. Así que se sabe que el proyecto está. No se sabe el nombre. Eso, pero ese nombre coge muchísima fuerza. Sí, no, yo me sorprendo la con la calidad de fanáticos que tiene este tipo de juegos de pelea, porque Smash Brothers, a pesar de que pues es un juego que cogió mucho auge cuando el Wii, y verdad, con la capacidad de jugar online, que claro, era un concepto, verdad, malísimo en el Wii, pero la cantidad de gente que sigue este tipo de Smash Up de personajes de una franquicia que peleen, y tiene muchos fanáticos. Entonces, Sony trata de hacer, obviamente, pues vamos a decirlo así, o sea, hay que ser realista, viene con un copiete al estilo Smash Brothers, y tú sabes que ellos originalmente querían el nombre, pero se lo denegaron, el nombre de Smash Brothers, o sea, porque prácticamente, pues, Smash Brothers lo relaciona más con la franquicia de Nintendo que lo relacionarían con Sony. Así que por eso es que tienen este nombre tentativo, este nombre que está mega largo. Pero debe ser interesante, Juan, o sea, poder utilizar un Nathan Drake, pelear contra, qué sé yo, contra Cole de Infamous, estaría cool. Hay que ver, lo que se menciona en ese artículo, Juan, también, que en la foto que se liqueó o que se tomó, se ve inclusive en los estudios donde están trabajando, hay hasta un Wii conectado. Y la especulación es de que aparentemente están haciendo algún tipo de research en el mecanismo de Smash Brothers, a ver cómo se mueve, a ver cómo, ¿verdad?, cómo se siente. Me imagino yo no es para implementarlo a lo que ellos tiren. Me imagino es para no cometer los mismos errores que a lo mejor el juego de Smash Brothers comete. Tú sabes, el frame rate o como whatever se vea. Así que esto va a estar bien interesante. Así que, obviamente, como dice Juan, esto está en development. Esto no se sabe cuándo va a salir. El site está, pero nada. Hay que ver si en E3 tiran algo, que no sabemos tampoco. Así que vamos a ver. Y E3 está ahí, ya la vuelta le queda. No me sorprendería que en E3 presenten algo sobre esto y quizás den el nombre oficial. Yo estaría pendiente nada más por el concepto de los personajes que va a tener. Pero a mí como tal Smash Brothers no me encantaba. Como juego de pelea, yo lo encontraba deficiente. Para mí era más un party game. Yo lo jugaba en GameCube bastante. Yo siempre fui malísimo. Y fíjate, yo soy bastante bueno en los juegos de pelea. Y Smash Brothers no era. Smash Brothers no era mi fuerte. Como que no funcionaba. La mecánica del juego no era para mí. Yo lo tengo en Wii, mano. Ah, pues. Es raro, es un estilo de pelea extraño. Hasta el punto que tú como que te pierdes porque como que no sabes hacer las cosas y todo fluye como automático. Y en Wii, que no tienes muchas opciones de botones, pues simplemente darle al botón de ataque y pues que el muñeco reparta fuerte, como sea, tú sabes. Pero nada, vamos a ver. Yo lo pondré en mi radar a ver con qué vienen. Y me acuerdo que en esa versión de Wii sale Snake. Ya. Eso era probablemente lo más cool. Billy dirá que Snake y Sonic, pero bueno. Eso será su tag team por excelencia. Bueno, pues continuamos por aquí. Y en otras informaciones que yo sé que a los fanáticos de Assassin's Creed le va a encantar. Y es que ya está confirmado que van a estar saliendo dos ediciones especiales, ¿verdad? Para Assassin's Creed 3 va a salir la Special Edition y la que va a salir exclusiva. La Super Special Edition. Más o menos, es la Freedom Edition. Como les mencioné, va a ser exclusiva para GameStop. ¿Y cuál es la diferencia? Se estarán preguntando. Pues bueno, la Special Edition, ¿verdad? Que es la que, digo, perdón, la Freedom Edition, que va a estar saliendo para GameStop. Esta, pues, va a traer contenido tales como, pues, va a traer unas misiones adicionales, ¿verdad? A la campaña del juego. También va a traer un multiplayer pack y va a traer una figura del personaje principal de Assassin's Creed 3. La figura, como puedo observar aquí en la imagen, sale el personaje principal. Él está como que trepado en una roca con la bandera de Estados Unidos a la parte de atrás y el muñeco con la hacha, que esta va a ser el arma principal de este nuevo Assassin, en la mano derecha. O sea, la figura se ve brutal. Ya, la estoy viendo ahora, en verdad que se ve salvaje. Sí, de la figura de Connor, se me olvidó poner el nombre, de Connor, que es el nombre del personaje ahora de Assassin's Creed 3. Esto va a venir en una caja tipo collectors, aparentemente va a traer un George Washington notebook, que yo imagino que serán pues imágenes del juego y cositas, y el multiplayer pack, que es como aparentemente es un mapa y unas cositas para usarla en el multiplayer. De verdad que está brutal, esa figurita... Está nice. Yo como que creo que yo sé que yo soy débil para los Collector's Edition. Así que, bueno, esto en otra información que tengo con esto es que aparentemente las preórdenes para juegos de Assassin's Creed 3 se han ido por las nubes. Y por eso es que sacan estas ediciones así por separada. Claro, si usted es de los que compra en otras tiendas que no sea... La GameStop, pues, sépase que en otras tiendas como Amazon, pues, supongo yo que Best Buy y otros retailers, van a tener, pues, la Special Edition normal, que esa, pues, también va a traer unas cositas, pero esa no trae la figura. Yo entiendo que por ese hecho nada más, la gente se va a inclinar más por la Freedom Edition que va a tener GameStop que por la Special Edition que los otros retailers ofrecen. So, mira, deja ver si te entendí bien. Ambas van a costar lo mismo, pero si la compras en GameStop te llevas la figura. Yeah. Oh my God, yeah. Imagínate, si usted no es fanático de comprar en GameStop, pero usted ama o le encanta la franquicia. ¿Sabes? O le gusta la figura. O le gusta la figura como a nosotros, pues debe hacer el sacrificio y preordenar la gente, porque de verdad que está brutal, brutal, brutal. Y si usted tiene un game room, ¿verdad? Como Juan Carlos y como este servidor, esa figura se va a ver de chulo. Yeah. Uf, pompeadera. Pompeadera, este, no. ¿Cuánto es el precio de la Collector? $100. You wish. No me digas que es más de 100. Bueno, te lamento informarte que por lo menos aquí, en la página, ¿verdad? Donde tengo la noticia, no dice precio. Pero habrá que chequear en la página de la parada si ya está anunciada que ya se puede preordenar. Yo me tiraría un lucky guess. Yo me atrevería a decir como $150. Diablo, pues un montón. Yo me atrevería a decir. Pero nada, en transcurso del show, en lo que terminamos, si logro averiguar el precio, pues lo digo por ahí antes de irnos. Porque la noticia que tengo aquí, pues no me menciona precio. Pero eso sí, yo aquí especulando, tú sabes cómo está la economía y que sacarle chavito a todos los muñequitos y todo. Así que no lo dudaría que estuviera en $150. Pero bueno, no sé. Yo puedo caer fácil. Nah, yo por 150 no me apunto. vamos a seguir esto. Bueno, la próxima noticia es que un diseñador de EA, Jeremy Behemu, creo que lo dije bien, puso en su resumen que ha estado trabajando en varios juegos, entre ellos Dead Space 3, Army of Two 3. Y un juego que todavía no tiene título, pero que parece que gira alrededor de Jack the Ripper. Me sorprende Dead Space 3, no por el hecho de que esté trabajando, sino porque yo desde hace muchísimo tiempo tenía entendido de que sí, que estaba en desarrollo. Y en estos últimos días están hablando como que se está liqueando, como que puede ser cierto que estén trabajando. Y yo estaba bajo la impresión de que en todo momento siempre han estado trabajando en el juego. O sea, quizás fue algo que quizás yo escuché y lo di por cierto, y ahora resulta que no, que eso no estaba ni confirmado. Pero bueno, por ahí sale. También, pues el Army of Two, Part 3. Casi siempre los Army of Two, bueno, el primero y el segundo creo que tenían subtítulo, o por lo menos el segundo, que era The 40th Day, si no me equivoco. Pues ahora se espera que sigan con esta línea, así que no se creen que vaya a ser como tal Army of Two Part 3, sino Army of Two y otro subtítulo. Y entonces el se espera que en E3 también, pues, EA hable de estos juegos. No me sorprendería que Dead Space se mencione. Ya es tiempito como que si van a hacer algo con Dead Space, que lo dejen saber. Para que estén listos para el 2013. Así que. Por favor, que no le incluyan multiplayer. Ya, que no pierdan el tiempo, eso nadie lo jugaba. Ahora digo yo, como dice Moche, eso nadie lo juega. Eso es verdad, man. Chacha ni Moche, que es fan de Dead Space, lo jugaba. Wow, sí, mano. Eso fue una decepción brutal. Ya, esto. Mira, por lo menos yo estoy pompeado con Dead Space 3. A mí, pues, me gusta la serie Dead Space. Ya la semana que viene arrancó, por fin voy a empezar el 2. Pero yo sé que ya esto se había liqueado hace varias semanas. Un site, creo que fue de India, había liqueado la información de que estaban trabajando con Dead Space 3. Salió como en un comunicado y se vio el título de Dead Space 3, y ya de ahí empezaron a surgir las especulaciones y los rumores. Y ahora pues se ve en este resumen de este diseñador, y pues te hace más, te refuta más la ¿cómo se dice? La tenacidad de esta información de que puede ser real. Así que y como tú dices, E3 está ahí a la vuelta de la esquina, que es el lugar perfecto para anunciar todo lo que viene para el 2013. Y de seguro yo creo que ese va a ser el anuncio que la gente, pues, de los fanáticos van a estar esperando, el Dead Space 3. Así que vamos a ver. Yo estoy pompeado con esto, de verdad. Ya, hay muchas cosas que ya uno está poniendo en el wishlist de E3. Oh my God. Ya. Además de E3. Ese lo podemos eliminar para este año. Chacho, pues bueno, pues continuamos por aquí. Bueno, gente, pues tenemos como siempre los lanzamientos para la próxima semana, y tenemos que sale Sniper Elite versión 2. Esto va a salir para... No la añada, es V2. ¿V2? Ah, perdón, yo pensé que era versión 2. Yo decía, bueno, nunca jugué la versión 1. Actually, ya hay un Sniper Elite, pero es Sniper Elite V2, es el título. V2. Ok, ahora esto con V, oye. También sale la semana que viene Awesome Nuts. Esto va a salir para el PSN, ¿verdad? Para PS3. También tenemos MUD, Film Motocross World Championship. También va a ser a través del PSN y para PS3. También sale la edición de Mortal Kombat para el PlayStation Vita, que está sonando mucho, y he leído muchas reseñas del juego y se ve bien. El jueguito se ve brutal, Juan, así que otra razón más para que te compres un Vita, Mortal Kombat. Ya, se ve confiado, y la implementación que tiene con los diferentes, con el touchscreen y los pads y eso, se ve súper cool. Ya, y viene con los classic skins. Que ya yo los tengo, yo aproveché cuando los pusieron en especial y los compré todos, así que mi versión ahora de Mortal Kombat de la Gold Edition. Yeah. Mira, yo no tengo nada de eso. ya que mencionaste lo que va a salir la próxima semana, de todo eso, lo más que me llama así la atención es el Sniper Elite V2. Que es un juego de acción, pero es más como un tactical shooter en third person. Y pues claro está, usted es un sniper. El primer juego de esta serie salió en el 2005 y salió para PC, salió para PlayStation 2, salió para Wii, y para Xbox. No estoy seguro si salió para Wii. Bueno, y entonces el juego tuvo muy buenos scores en ese momento. En el de ahora se ve como que vas a tener la oportunidad de dispararle a Hitler y cambiar el curso de la historia. Así que se ve gufiado. A mí por lo general me llaman la atención los jueguitos de sniper, a pesar de que yo no soy tan bueno en eso. Pero se ve gufiadito el juego. No sería un juego, yo pagaría full retail por él, no pagaría $60. Pero si hacen como Sniper Ghost Warrior, que nuevo costaba $40, yo me apunto de calle. No, y de seguro Match también se apunta, porque Match es loco con los snipers. Ya, mira, y faltó por aquí la lista para terminar. Doctor Who The Eternity Clock. Esto va a salir para el PSN y es para PlayStation Vita. ¿Has escuchado algo de este juego? Yo creo que en PS Nation lo habían mencionado por encima, pero realmente no recuerdo qué dijeron. Ok, entonces era un click, ¿cómo es? Un point and click. En verdad que no sé decirte. Me suena eso, me suena eso. Yeah. Pero de seguro Match se lo compra porque Match es mega fanático de Doctor Who. Match tiene Vita. Yeah, así que vamos a ver si cae ahí y nos da una reseña aquí en YSP. Yeah. Bueno, vamos ahora a pasar a la actualización de la PlayStation Store. Pero antes, ya dieron a conocer el adelanto para el mes de mayo, para los usuarios de PlayStation Plus. Alex, ¿lo tienes por ahí? Pues sí, Juan, tengo aquí ya la lista ready de los adelantos para el mes de mayo. Y tenemos que vamos a tener juegos full como Awesome Knots, que sale el 1 de mayo, Trine 2 y Rock of Ages. Trine 2 sale el 1 y Rock of Ages sale el 15. Por lo menos de Rock of Ages, yo estaba leyendo, aparentemente esto es un Tower Defense, un jueguito de Tower Defense, que ese género a la gente le gusta mucho. De Trine 2 no sé mucho. Si tú sabes algo del original Trine. Creo que ese era el juego donde tú puedes controlar a tres personajes. Como que hacías diferentes cosas. Yo sé que Michael lo jugó, yo sé que Johnny lo jugó también y dijeron cosas muy buenas del juego. Yo nunca lo traté. Ah, pues gente, ya saben que va a estar ahí. También va a salir betas de Pixel Junk 4AM. Esto va a ser un Close Viewer Beta. Y según tengo entendido, pues, estaba leyendo de que aparentemente esto va a ser para miembros Plus, pero seleccionado. O sea, van a ser, ¿verdad? No sé qué sistema utilizarán, ¿verdad? Dentro de todos los miembros Plus que hay, pero aparentemente, o sea, no va a ser para todo el mundo, sino unos miembros privilegiados dentro de la comunidad de Plus son los que van a poder probar ese nuevo. Ya quizás sea lo que tienen Plus y tienen Move. Yeah, exacto. Que usted lo reseñaron la semana pasada. Hey. También vienen unos minis, Floating Cloud, God Saves the Pilgrims, se quedó sin nombre, y Velocity. Estos también van a estar disponibles el 1 de mayo. También vienen clásicos del PS1 como Castlevania, ¡woo!, Symphony of the Night. Yo lo tengo, ¡woo!, pero ¡woo!, the best. Yeah, the best of the best. Y Castlevania Chronicles, ambos el 1 de mayo. Castlevania Chronicles fue el que salió en Xbox Live hace algunos años atrás, que hace como un año atrás salió para PlayStation Network. Creo que sí. Yeah, creo que sí. Tenemos aquí también que van a ver trials, ¿verdad? Full game trials de juegos como Battlefield Bad Company 2, Disney Universe, Saints Row the Third, Assassin's Creed Revelations, Batman Arkham City, Rayman Origins, Need for Speed the Run, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. También van a ver avatars y teams de Death Cloud Avatar, Gear Avatar y Mesh Dynamic Team. Y lo que a mucha gente también le gusta, los descuentos. Van a haber descuentos en Datura. El precio para Plus va a ser $7.99. Disney Universe, el precio para Plus va a ser $15. Rayman Origins va a estar también a $15. Y Saints Row the Third va a estar en $47.99. Estos precios, como ya mencioné, para Plus. Así que, ese mes de mayo pinta. Bueno, pero ahora moviéndonos al presente, vamos a lo que salió esta semana. Muchas gracias, Alex, por el adelanto. Bueno, esta semana, para los de Plus, hay descuento para Hot Shot Golf, Out of Bounds, Hay game trials de Battlefield 3 y The Cursed Crusade. Y también descuento en DLC para Sonic and Sega All-Star Racing y Sonic Unleashed. Este juegos que salieron esta semana para PSN, salió Bejeweled 3 por $14.99. ¡Santo Dios! Está demasiado caro. Yo sé que a mucha gente le gusta Bejeweled, pero $15 es 10 y está fuerte. Está fuerte, estoy de acuerdo contigo. 5 pesos era el precio perfecto. O ponle $7.99. Yeah, exacto. Vamos, $7.99. Por cooperar con los diseñadores. 15, pero 15 está pesos. Demasiado, en mi opinión. Eso es como pagar $15 por Plan vs. Zombies. Este con 5 más te compra todos los episodios de The Walking Dead. Este. Yeah. Ya también salió Feeding Frenzy 2, Shipwreck Showdown por $9.99. Salió The Walking Dead Episode 1, A New Day por $4.99. También tienen la oportunidad de comprar el Season Pass por $19.99. El, como tal, el juego de The Walking Dead va a ser 5 episodios, así que si compran el pase, terminan economizándose $5 a la larga. Tengo entendido, de acuerdo a Michael, que los trofeos están sumamente sencillos, que para sacar el platino lo único que tienes que hacer es completar todos los episodios y pum, sacaste el platino. Nice, un platino por 20. Yeah. Digo, por $20, por 20, por 20. También salió Zuma por $9.99 y esto me sorprendió. Zuma no estaba en ya en la tienda. Yo creo que lo tengo. ¿Será que lo están como que relanzando? Quizá otra versión y no le cambiaron el nombre, pero esta versión es compatible también, o sea, esta versión salió también para el Vita. Bueno, aparece bajo PSN Games, no creo que sea no sé si es compatible con el Vita porque la tienda no especifica si es compatible o no. ¿Qué? No creo, porque usualmente cuando son compatibles lo dicen. Pero weird. Eso está raro. Voy a chequear porque yo estoy casi seguro, yo tengo un juego de Zuma. Y se llama Sin Mito. Voy a chequear a ver. También salió Hotshot Golf Out of Bounds. Esta es la versión completa por $24.99. Ahora sí, las versiones digitales de juegos que salieron esta semana. Battlefield 3 por $59.99. Grease Dance por $19.99. Y The Cursed Crusade por $19.99. Demos, por ahí anda el de Ninja Gaiden 3. El de Walking Dead, así que si es fanático de la serie y le interesa el juego, tiene la oportunidad aquí de tratar el demo antes de comprarlo. Y también salió el demo de Dragon's Dogma. DLC esta semana, por ahí salió contenido para Little Big Planet 2. Este está de lo más chévere, salió contenido de Escape Plan, pero también salió el contenido de Journey. Está por ahí el custom del personaje de Journey por $1.99. Ya, sí, mano. Yo creo que lo voy a comprar. Me encanta. También salió el contenido para FIFA 12 que esté relacionado a la Eurocopa. Está en $19.99 o en $15.99 si usted tiene el EA Season Ticket. También por ahí está el contenido para Armored Core 5, Soul Calibur 4. También hay contenido para Warriors Orchid 3, salió un montón de cosas ahí. Y pues como de costumbre, hay contenido para Rock Band 3 y Rock Band Network. Alex, ¿algo que valga la pena reseñar? Pues bueno, mira, para esta semana, para Rock Band, salió, y esto es un viaje a la nostalgia, ¿verdad? Para aquellos rockeros como yo que nos encantaba el rock de los 80. Pues esta semana Rock Band nos complace sacando el Cinderella Pack. Ustedes saben que Cinderella pues también fue uno de los grupos, ¿verdad? Que pegó mucho en la década de los 80 y parte de los 90 con esas baladas, esos power ballads que eran característicos de ellos. Pues para los que conozcan, ¿verdad? Salió la canción Don't Know What You Got Till It's Gone. Excelente balada. También está Nobody's Fool, brutal. Shelter Me, muy buena. Todas estas canciones están a $1.99 cada una, pero si te quiere comprar el pack, ¿verdad? Que son las tres canciones, pues le sale en $5.49. Se ahorra ahí 50 chavitos. También para el Rock Band Network sale esta semana canciones de Rich Lock, que es una banda que lleva toda la semana Como dijo Michael, una de las bandas que más contenido saca a través de Rock Band Network. Hay unas cuantas canciones que tuve la oportunidad, ya que todos saben, pues yo trabajo en la sección de Rock Band Report, y pues yo busco, ¿verdad?, en YouTube o en alguna otra fuente donde pueda conseguir el audio de estas canciones para que usted pues pueda escuchar la música antes de comprarla, o si tienen video, pues lo disfrute. Pues por lo menos aquí tengo que resaltar que esta vez el contenido se fue bien melodic hardcore. Esto es en el grupo de las canciones que tengo aquí, Firefight Blackguard. El estilo es melódico hardcore metal. Es bien fuerte y bien rápido. O sea que cuando toque la batería se les van a partir las muñecas. También tenemos Keyhole in the Sky, también por Richlop. Esto es rock alternativo. Rocket Dragon, que la banda se llama My Shanai Supremacy. Esto también es un estilito new. Esto es como gótico. Rock, gothic rock. Y Gordon Freeman Save My Life, que es The Miracle of Sound. Que este Gordon Freeman no es el personaje de... Yo creo que es de un juego, porque esta es la misma gente que hizo una canción también de Portal 2, si no me equivoco. Estaba viendo la página de ellos de YouTube. Ah, y parece que hacen el tipo es de Half-Life. El de los espejuelitos. El personaje. Ah, pues yo sabía. Pasa que yo no jugaba Half-Life, pero me sonaba. Yo tengo Half-Life. El nombre. yo lo tengo en PC. Ah, pues bien. Ah, pues mira, pues este grupo hizo esta canción, Gordon Freeman, Save My Life. Estaba escuchándola y está bien chévere la letra de la canción. Él es el Chuck Norris, el geek Chuck Norris, dicen en la letra de la canción. Y también salió, para terminar, Feather Gun in the Garden of the Sun, también de Richlo. Aquí los precios pues varían. Esa que mencioné está 99 chavos, Firefight 1.99, Key in the Sky 99 centavos, Rocket Dragon 1.99 y Gordon Freeman Save My Life 99 centavos. Está muy bueno el contenido, así que pasen por el post de PSNPR.com del Rock Band Report esta semana para que escuchen las cancioncitas y se convenza, ¿verdad? Y pues compren, porque de verdad que ese pack de Cinderella me llama la atención. Pues, excelente, Alex. Yeah. Si tú no estás aquí, yo le he dado un next más grande. Ni te imaginas. ¿Cómo? Pero como tú le vas a dar next a Cinderella. No, yo no sé nada de eso. Juan Carlos va a reseñar cuando saca Don Omar. Ni eso, mijo. es que yo no, en verdad, yo no sigo la música. Yo escucho lo que esté por ahí sonando, pero yo no sigo nada de eso. So, pues bueno, gente, con esto terminamos el primer segmento de YSP. Vamos a una pausa y regresamos en breve con lo que estamos jugando con Club Platino. Los comentarios del YSP anterior y, como de costumbre, el cierre. Así que no se despeguen, gente, que regresamos en un momentito. Y estamos de vuelta en YSP 135 y vamos ahora para la sección de que estamos jugando. Alex, ¿quieres comenzar tú? Yeah, que no es mucho. Vamos aquí rapidito. Pues bueno, pues estaba retomando otra vez Sly Cooper 1, ¿verdad? A ver si le puedo sacar el platinito al juego. Ya logré sacar un par de trofeos y estoy un poquito molesto porque ya pasó una parte y se me quedó una botellita. Ahora tengo que mirar para atrás. Ah, diantre. Sí, man. Ahora tengo que pasar la parte completa para poder escoger el mapa y mirar para atrás, buscar esa botellita que me falta. Pero, ¿verdad? Hubo en un mapa que a mí se me quedó, pero era porque no podía volver para atrás a cogerla. Ok, que era un mapa. Era un mapa. Ya tú tienes que haberlo pasado porque es antes de llegar al primer boss. Donde tú llegas a un punto, hay unas plataformas donde cuando te paras se caen. Que si no coges la botella, pues la perdiste. Sí. Y actually, en el juego hay varias botellas que son así. Pero afortunadamente esas las logré agarrar. Mm. Pero en ese level en particular tuve que volver a comenzarlo. Porque no las agarré en la primera vuelta. Sí, es como tú dices. No es que sean mega difíciles. Es que uno tiene que estar como que con el ojo. Y la cámara, pues desafortunadamente... no te ayuda mucho a identificar. Ahora, Juan, te iba a comentar, estoy notando algo, y no sé si es parte del juego, que estoy usando los binoculares. O sea, que los binoculares se usan para identificar las botellitas o los enemigos. Desde que pasé el primer mundo, ya estoy pasando el segundo, yo uso los goggles y no me está encontrando las botellitas en el mapa. ¿Eso es así? ¿O se me chavó el juego? Fíjate que no sé, porque yo casi no usaba los goggles a menos de que estuviera terminando el level y me faltaran bastantes botellas. Y entonces, yo no sé si es que en cada nivel tienes que hacer algo para que te den el upgrade. No estoy seguro. Pero yo lo usé muy, muy pocas veces. Yo lo uso mucho. Yo cuando entro a la parte, eso es lo primero que yo hago. Yo escaneo todo para ir más o menos viendo dónde están las botellas. Pero me di cuenta de eso, como que desde el segundo nivel no me está señalando las botellas. Yo no sé si es que a lo mejor te la hace un poquito más difícil en ese sentido. Pero nada, el juego está muy bueno, muy bueno. Así que nada, enrumbo el platino de Sly, que es un platino bastante accesible. Así que es como tú dices, hay que tener buen ojo, y cuando usted ve un caminito que se sale del pad que está hecho, usted métase que usted va a encontrar algo. Sí, en verdad que no, por más escondidas que estén, no es tan imposible. Exacto. Usted si tiene la oportunidad de ir para la izquierda y para ir para la derecha, vaya para ambos. Hay un área que normalmente usted no exploraría, vaya y explorará posiblemente. Hayan de las botellas. Y lo bueno es que ellos ponen 2, 3 botellas juntas. No, yo llegué a una parte que bajé un gancho y bajaron como 8 de cantazo, como de una puerta. Sí. Una cosa brutal. ¿Qué te han parecido las peleas con los bosses hasta el momento? Fíjate, obviamente, pues para el tiempo que sale este juego, pues los bosses eran el estilo boss que era repetitivo, que una vez tú le coges el truco al patrón de cómo él se mueve, pues tú puedes derrotarlo. Pero sí he notado que son peleas como que bien creativas, tú sabes, como que no es la típica boss fight que tú te puedes encontrar por decir un juego, un God of War o algo así. Este pues siempre te pone un elemento adicional, como que te lo hace un poco difícil. Porque sí, te saca del comfort zone. Sí, exacto, porque tú, ahora me le entró a bastonazo ni para nadie. Pero el momento, o que si una plataforma que se está moviendo, o se el piso se empieza a flashear para electrocutarte, o sea, cosas así. Además de que el juego es buenísimo en el sentido de que te saca de la rutina de lo que tú estás jugando, o una carrera de carro, o tu juego se convierte en un twin stick shooter, o en un first person shooter. O sea, el juego tiene tantas cosas tan variadas que de verdad que para los expertos que lo jueguen lo van a ver. Ay, este juego es de nene chiquito, este juego es súper fácil. Es verdad, el juego es fácil. Pero cuando ya tú estás en un momento dado que tú juegas tantos juegos en el PlayStation, tú buscas como que este tipo de juego, como un juego relax, no un juego que te reviente las pelotas, pero que sea tan variado como en Slice, ayuda, pero te digo, para relajarte, en sacarte el game fatigue de encima de tanto shooter, o de juegos de pelea, o RPG que te tienen chavado porque no sabes lo que tienes que hacer. Pues este jueguito yo lo considero así, un jueguito, tú sabes, low down, relax, tiene muchos colores, lo pulieron bien chévere. Tiene un colectatón súper fácil y lo mejor de todo que es un platino. O sea, que es mejor para levantarte la moral que un platino. Así que, de verdad que sí, bien recomendado. Si usted no lo ha bajado, o compre la colección, o bájelo, porque de verdad que no se van a arrepentir. Excelente mecánica y muy buen juego. También, Juan, tuve la oportunidad de... Ajá, voy a decir acá. ¿Por dónde vas? Sin dar mucho spoiler. Háblame del nivel. ¿Qué tiene el nivel? ¿Por dónde vas? Pues estoy en el nivel del perro. Ah, vas por ahí todavía. Sí, pero yo creía que tú ibas. Wow, yo creía que tú ibas muchísimo más adelante. No, cállate, que se me quedaron unas botellas a principio de ese nivel. Que tú sabes que tú empiezas como una montaña. Uh-huh. Ahí se me quedaron unas botellas que después que esté al final, que miro yo, diachi, ¿cómo yo alcanzo esas botellas? En ese nivel, yo no encontraba el vault. Yo tampoco lo vi. Sabrás que lo encontré porque después que... Tú sabes que el vault casi siempre está al final del level. En algunos, a veces está al principio. Sí, entonces, en ese en particular, yo llegué al final del level y no quería coger la llave para no brincar al otro. Y dije, pues espérate. Y empecé a regresar para atrás. Me fui para atrás. Y el vault está como a mitad de level. Ah. Y la cámara no te ayuda, pero si vas en reversa, es más fácil de que lo veas. Y mira, allí está. Pero está chévere. Lo interesante de los boss fights aquí es que tienen como que diferentes formas. Y si ya vas, digamos, en la tercera forma y te matan, tienes que volver a comenzar desde la primera forma. Y entonces hay uno en particular que integra unos elementos como por decirlo así, de juegos musicales modernos, elementos rítmicos. Ok, no me digas mucho. Y entonces está curioso. Está interesante cómo lo hicieron. Ah, pues ya lo veré. Sí, te va a gustar, te va a gustar. Ah, pues cool. Pues lo tengo ahí en agenda. Pues también estuve probando el beta, ¿verdad? Del multiplayer de Ghost Recon Future Soldier, que pues los servidores los prendieron durante el fin de semana. Entré un ratito, porque digo, yo no sé si te pasó a ti, pero a mí por lo menos en mi consola me bajó automáticamente el demo. Yo no tuve que bajarlo. Yo creo que yo lo bajé, yo creo que yo lo puse a bajar. Pues a mí me bajó solo. Yo llegué aquí miércoles de trabajar, cuando prendí la consola, que me sale el mensaje que casi siempre sale cuando hay algún download, un update, o te sube a la nube, pero que me dice Ghost Recon Future Soldier. ¿Cuándo fue que te sucedió eso? Eso fue miércoles por la tarde cuando llegué quizá, aquí. Quizá fue porque no lo pusiste a bajar martes. Pues yo entré en martes y puse a bajar las cosas. Pues yo no lo puse a bajar, y cuando yo veo eso, yo digo, mira, me bajó, cool, plus for the win, dije yo. Pero como yo no había leído bien la información, pues los servidores no nos iban a aprender este fin de semana. Y yo empecé a tuitear, que los servidores no sirven, no se dejan conectar. Sí, creo que hasta jueves no prendían los servidores. Entonces Mash me aclaró, me dijo, no, los servidores los prenden el fin de semana. Y yo, oh, ok, blooper, pues no leer. Pero nada, cuando por fin los prendieron, pues pude entrar. Y de verdad que el juego, fíjate, me llama la atención. Es una mezcla de God of War con un poquito de Modern Warfare 3, ¿verdad? En ese sentido, es un third person shooter, pero se siente bien gráficamente. Mezcla de God of War. Perdón, Gears of War, es que estoy emocionado con Ascension. Gears of War, sorry. Y de verdad que se siente bien. Gráficamente el juego se ve muy bien. Mash me estaba comentando que los juegos de, por lo general, de Ghost Recon, gráficamente los hacen muy bien. O sea, son juegos que se ven bien. Este juego, pues, es bien estratégico. Yo, lo poquito que pude jugar de multiplayer, observaba que la gente estaba jugando más tipo Team Deathmatch. Y el juego, por lo menos el modo que te presenta, esto tienes que hacer unas misiones, como por ejemplo, si hay una antena de comunicación, pues tú tienes que llegar y asegurarla, o defenderla, o interactuar. El juego te brinda diferentes clases, desde los ingenieros, los recons, y otras clases más. Tipo, en eso se parece a Killzone. A mí me suena a Battlefield. También. En eso pues se parecen a esos juegos de las clases. Obviamente tú las vas a ir mejorando, dándole upgrades y todo eso según tú vayas progresando en el juego. Y cada clase, pues, al igual que Battlefield, pues tiene su fuerte. Si es el ingeniero, pues de seguro pues podrá interactuar más fácil con los equipos electrónicos para repararlos, whatever. Pues, ¿qué pasa? La gente estaba jugando más este juego tipo Team Deathmatch y la gente se está olvidando de hacer los objetivos de la misión. Yo cogí la clase de ingeniero y yo, pues, cuando yo vi el mapa que te daba la instrucción, mira, llegar a este punto y asegurar esta antena, por decirte algo. Pues yo iba corriendo para allá y yo interactuaba y me daban un montón de puntos, mientras que todo el mundo estaba a tiro limpio por todos lados. Yo estaba haciendo las misiones. Yo maté como a 3 o 4 personas. Yo no maté mucha gente. ¿Y terminaste líder en la partida? No terminé líder, porque el juego en eso no es como Battlefield, que si tú haces los objetivos, aunque no mates a nadie, tú quedas líder. Claro, esto es un beta, esto no significa que va a ser producto final. También noté que el juego tiene un sistema de cover bien automático. Por ejemplo, el juego utiliza mucho el sistema de usted cubrirse. Tú coges tu muñeco, ¿verdad? Lo acercas a una pared, tú te cubres, y el juego te señala los posibles cover points que tú tienes a tu alrededor. Y tú lo que haces es que tú presionas la X y el muñeco automáticamente corre a ese próximo cover point. Como hacen los soldados por generalmente cuando están en misiones, que van como que corriendo de árbol en árbol o de pared en pared cubriéndose. Pues el juego hace eso. O sea, tú escoges para dónde tú te quieres ir a cubrir. El aiming está bastante bueno. Lo que sí, aunque vuelvo y repito, esto es un beta, pero yo espero que no quede así. El respawning tiene lo que se llama el body system, que usted puede responear con su amigo, siempre y cuando él esté vivo. Pues noté mucho que, por ejemplo, yo mataba a alguien y de momento aparecía un tipo al lado rapidito. Yo matando al tipo y de momento aparecía otro tipo al lado. Mataba al chamaco, pero el tipo me mataba a mí. ¿Por qué? Porque respondía al lado de su amigo. Tú sabes, y pues eso no me gustó mucho. Sí, no sé si eso después. Deberían hacerlo como hacen en Uncharted. Uncharted tiene el body system, pero funciona tan solo si tu body está solo. Si estás en batalla con alguien, no te deja hacerlo. Exacto, pues vi eso. Yo imagino que eso lo pulirán o lo arreglarán. Pero overall, el juego se ve bien interesante. Mash me comentó que se va a apuntar para este porque a él le gustan mucho los juegos de Ghost Recon. Hay que ver cómo la comunidad, ¿verdad?, va a adaptarse a este juego. Es un third person, como ya les mencioné. Uno está acostumbrado mucho al first person, aim, y disparas con el R2. Los controles cambian un poquito. El aiming sigue siendo el L1. El trigger, pero yo imagino que eso te lo puedes cambiar. Sí, yo imagino que sí. Pero pues tiene unos cuantos comandos que uno tiene que acostumbrarse, ¿verdad? Pero no son difíciles. Son bastante friendly y obviamente todos tus perks y todo tu armamento cambia dependiendo de la clase que tú cojas, ¿verdad? Eso es habitual en este tipo de juego, que usted selecciona las clases. Pero me gustó. Yo creo que se le puede dar la oportunidad a este juego. Yo creo que va a tener mucha aceptación en el multiplayer, ¿verdad? Para rato, de verdad que sí. Y nada, para terminar, como siempre, pues con la religión, como todas las noches, Modern Warfare 3, que quería dar una notita adicional aquí, que Mash me estaba comentando, que yo no lo puedo creer. Mash cayó en el 1% de los mejores jugadores del modo de Kill Confirmed. ¡Woo! Eso es mucho, o sea, estar en el 1% de los mejores jugadores que juegan Kill Confirmed. Ya, yeah. O sea, está... Alex, we are the 99%. Yeah, nosotros estamos fuera. No, es que de verdad que nosotros ahí, nosotros nos metemos ahí, ese es el desahogo de nosotros ahí. Pues Juan y Mash me excluyen de las conversaciones de MLB. Yo no aporto nada a esas conversaciones. Yo lo que hago es que me quedo callado hasta que de momento sale Mash y pregunta, ¿Alex está ahí? Alex, ¿puedes hablar? Alex, ¿puedes hablar? Y yo, pues como no tengo mucho que aportar, pues me quedo callado. Pero es la gente que la pasamos, siempre que nos juntamos nosotros tres y llegan uno que otro a la comunidad, pues siempre vacilamos un rato y nos desahogamos con un par de ¡pip! Y todas esas cosas, pero nada. Eso es lo que está jugando. Bueno, pues yo en verdad, yo no he estado jugando nada prácticamente. Yo he estado totalmente desconectado. Tú estás fuera de forma. No, yo en verdad que estoy mal. Las noticias de hoy del YSP las vi antes del show. He estado totalmente desconectado de eso. Perdonen que Juan se escuchaba un poquito a veces medio botito. Sí, pero... No, que estoy súper cansado, mano. Grabé hoy porque si no grabo hoy, mañana va a ser peor. Mañana me espero un día más largo que el de hoy. Y si no grababa hoy, no iba a poder grabar mañana. Y entonces no quería grabar viernes porque no voy a poder editar sábado. Entonces no quiero que salga otro de Mega Tarde Edition. Pues después va a ser Super Mega Tarde Edition y no quiero que pase eso. Gente, disculpa, el podcast de la semana pasada salió esta semana. Salió el lunes. Yo no, sí, el lunes. No pude editarlo. Grabamos viernes, no pude editarlo sábado. Vine a editarlo domingo cuando regresé aquí a mi casa. Llegué tardecito, pero me puse a editarlo. Traté de subirlo domingo mismo y no, mi conexión estaba malita. Mayormente por un error que cometí en el YSP anterior, que después lo descubrí. error que me provocó dolores de cabeza al jugar Modern Warfare con los muchachos. hubo partidas donde yo lo que hacía era que me escondía en una esquina y no mataba a nadie porque tenía un lagueo terrible. Y yo decía, pero qué diantre le pasa a mi conexión. Y es que cuando nosotros grabamos en Audacity. No me percaté que estaba guardando el file de Audacity, el cual es grandísimo. Es sobre 100 megabytes. Sí, pesado. Sí, no, y a la medida que se extiende se hace grandísimo. Puede llegar a un giga. Pues no me había percatado que donde estaba guardándolo era en Dropbox. So, desde el miércoles pasado, desde el viernes pasado, él estaba subiendo ese mega file de Dropbox de como de 1.5 gigas. Y entonces estaba agarrando todo el bandwidth. Y entonces en esos días, pero con lagueo, pero que terrible. Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y usualmente cuando yo juego, mi esposa ve Netflix en el otro televisor. Y mi conexión no está... totalmente alta, pero está totalmente capable. Está fair, you know, está en Modern Warfare, son 4 rayas el máximo, ¿verdad? Sí, casi, pero se porta bien. Casi siempre está en 3 rayitas. Cuando mi esposa está viendo Netflix, pero ese día estaba con una rayita que ya lo pones rojo o ninguna que te tumba. Y Claro. aquello, pero qué terrible. Y yo decía, ¿lo que será? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces me sacó del juego, me sacó del online del juego 2 veces y me rajé. Y voy para la computadora y veo que tengo un mega mensaje de Dropbox que se me había llenado el Dropbox. Y yo, ¿cómo va a ser si en Dropbox yo tengo 2 GB y para lo que yo lo uso jamás y nunca se va a llenar? Cuando miro, era el megafile de YSP que estaba subiendo durante todo ese tiempo. Y, ah, con razón. Y Diantre. entonces, pues, removí eso y ya no hemos tenido problema de conexión para nada. Too strong, man, too strong. Sí. Bueno, pues, Yes. pues, traté de jugar Modern Warfare, como mencioné. También he estado jugando, eso sí, he estado jugando MLB. Ya que tenía problemas de conexión, pues me fui a jugar MLB. Estoy al día con mi serie de MLB. Actually, me tocaría jugar el juego de hoy como tal, pero ya estamos tarde, hoy no voy a tocar el PlayStation. Y estuve jugando el sábado antes de irme. Yo estuve fuera el fin de semana. Y sábado tempranito antes de irme, le di un try a House of the Dead 3. Sí, gente, salió el 4 hace poco, pero no, yo traté el 3, que lo había comprado cuando salió. Y lo traté con el Move y el periferal de que convierte el Move en una pistola, en un handgun. ¡Wow! Está súper cool, me encantó un montón. Se siente una experiencia como de arcade. Oye, ¿verdad que tú no lo habías probado? Tú lo compraste allá en Sí, yo Milwaukee, lo me compré en acuerdo. Milwaukee y no lo había probado todavía. Y entonces estaba buscando algo como que rapidito para jugar, porque lo que tenía era como con 30 minutos. Y déjame ver esto. Y entonces lo conecté y por poco termino el juego de esa sentada. Y Wow. entonces, en verdad que está súper bueno. Me gustó muchísimo la experiencia. Así que si tienen el Move, traten de conseguir el periferal que lo convierte en un handgun, en una pistola. Yo lo compré por $8. Traten de conseguirlo a ese precio. Es un pedazo de plástico, pero realmente hace la diferencia. Es muchísimo más cómodo y resalta mucho la experiencia. Te sientes como si estuvieras jugándolo en arcade. Qué cool. Aparte de eso, no he estado jugando nada y no creo que esté jugando, que vaya a jugar algo, en estos días ni en el fin de semana. Ya mañana queda comprometido para editar YSP. Viernes puede ser que juegue, si cuadramos algo para jugar con la comunidad, o puede ser que juegue Modern Warfare con los muchachos, pero sábado y no domingo, no, Nacarile. no. Y en verdad que he llegado aquí estos días y he llegado tan cansado. Bueno, Estoy trabajando en se el entiende, field. se entiende. Ya, y mañana me espera un día, uf, terrible. Yo no sé si llego muy, muy esbaratado, yo no sé si edite el podcast. Ok, aquí tenemos, ¿verdad? Podemos pedir disculpas desde ahora. El podcast no va a salir Ya. este fin de semana. No, no, yo espero que sí salga. Yo llego. Digo, si nos están escuchando es que salió, pero no lo están escuchando en la fecha que se supone que tenía que No, salir. yo llego mañana y jalo y me sirvo una cervecita y me siento. Ve, eso es Y lo malo de tener entonces. celular en la cara. ¿Una Surly que nunca probé? Ah, ¿verdad que no la probaste, mano? Diablo. Sabrás que todavía quedan por allí. Pues yo la. Ok, no te Yo pongas. la Surly la. Como que la reservo para pa ocasiones especiales. Ah, yo no era una No, casa de yo la peces, dale. compré, pero es que tú sabes que casi nosotros no estuvimos aquí. Eso es verdad, callejero. ¿Tacho? Y después nosotros compramos Samuel Adam, compramos Surly y todo. La Samuel Adam ya se acabaron. Ah, Pero pues. la Surly todavía quedan. Estamos. Bueno, pues ya, eso es todo lo que está jugando. Muchísimo de Bien. nada. Tremendo. No, está feo esto. Bueno, vamos a pasar al update de Club Platino. Esta semana, Neofixius y Dark Jera sacaron ambos 3 trofeos de platino. También Quillabone, Punishment Avis, Enanok, DJ Hentai, Cyan Princess, Apophis Boricua y Six Celaca. Siempre me da problemas, mano. Todos ellos sacaron un trofeo de platino, así que muchas felicidades para ellos. Lo hacen como respirar. Y ya que estamos hablando de esto, Michael se dio a la tarea de crear unas nuevas secciones en la página de PSNPR. Una de las secciones es los cazatrofeos de PSNPR, que esto es un concepto que nosotros teníamos hacía muchísimo tiempo. Johnny, particularmente, creo que hace como año y medio atrás, hizo una competencia que era de un mes Y entonces consistía en que más trofeos sacara durante ese mes. Y de ahí que venía el concepto más o menos de... Ah, yo de me acuerdo. Sí, yo ni me molesté en participar porque ya para ese entonces había gente que yo le gané a Michael. Le metí un montón. De verdad, tú le ganaste a Michael. Seguro, yo quedé número 10 y Michael quedó número 11. ¿Pero cómo va a ser? Sí, en aquella primera competencia de los cazatrofeos, yo quedé número 10 y Michael quedó número 11. Diablo, no. Y, o sea, que aunque mi score no fue, obviamente, en comparación con los que estaban por encima de mí, pero yo maté a Michael porque a mí me prestaron un Uncharted 1 y un Uncharted 2 en ese mes, y yo los cogí, les di para abajo, yo busqué todos los tesoros, yo saqué trofeos, pero una cosa descomunal, descomunal. O sea, yo maté a Michael, yo destruí a Michael. Wow, me sorprende un montón eso. Eso está ahí en los archivos de PSP, esa cacería. Yo tengo que buscar eso. Yo quedé en el top 10 en aquella cacería de trofeos de un mes. Bueno, pues ahora el concepto de los de caza trofeos es simplemente un leaderboard que tiene gamer cards, y entonces... Que también cool. Y está, va de pues, del que está, tiene más trofeos, no está por trofeos de platino. El leaderboard va por básicamente por niveles de PlayStation Network. ¿Qué primero? De abajo para arriba. Yeah. Actually, vamos a ver quién está último. Mira. Este yo creo que tú lo conoces. NP3BA. Ah, sí. Pero yo catcher. Yeah. Pues si le digo que juegue Battlefield con Michael, no juega más sí, nada. Sí, pues ese es el último en la lista. La lista actualmente tiene 100 personas. Actually, tiene... Mira, no es el último. Es que la tabla que hizo Michael tiene una restricción que enseña solamente el top 100. Pero dice aquí, showing one of 102. Vamos a darle al siguiente. No, el último es Iron Soldier, nuestro panita Pedro de allá. Oh. Que él hace poco fue que adquirió su PlayStation 3. Él también hace el podcast que tenemos en 7 Pixel Media de Sonido Fanboy, un podcast de video gaming girando mayormente alrededor de Nintendo. Él es Mr. Nintendo fanático, así que lo pueden escuchar el show de él. Él es el que está último ahí en la lista. Y pues pero se entiende. Sí, sí, se entiende. Él comenzó antier, pero por ahí en primer lugar, pues no es sorpresa para nadie, está Neofixius, y en segundo lugar Dark Jera. Okay, sí. el los top coincide con lo que tenemos en Club Platino. Que, para aclarar lo obvio, el Club Platino es líderes en trofeos de platino como tal, no tiene que ver nada con el level. Y entonces, uh-huh. La otra sección que Michael creó se llama PSNPR Score Chasers, que es una sección para tener los scores de diferentes juegos, un leaderboard más local. Y entonces tiene de Pinball Arcade, tiene de Super Stardust Delta y tiene de MotorStorm RC. Yeah. Así que muchísimas cositas chéveres, en verdad Michael se la comió ahí trabajando en eso. Y ya que estamos hablando así de cositas nuevas, también pueden pasar por la sección de Conócenos, que le dimos un update también esta semana. Ahí está actualizado ahora el equipo de trabajo de PSNPR y las diferentes cositas que hacen, así que cuando tengan una queja ya saben a quién contactar. Uy. Bueno, vamos a pasar ahora a los comentarios del YSP anterior. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, tenemos aquí un comentario de un miembro de la comunidad. Déjame ver cómo pronuncio esto. Esto aquí dice de Cheosico. De Cheosico, yo lo pronuncio. De Cheosico, pues anyway, él sabe quién es. Dice aquí, saludos a PSNPR, solo escribo para un saludo patriótico al ganador de Tester 3, que no sé si saben que es puertorriqueño, tiene un canal de YouTube, y bueno, ahí vi que algunos boricuas han ido allá a felicitarle. Yo también he regresado a Demon's Souls y mi GOTY de ese año. Y pues estoy invadiendo gente y siendo invadido. Y a ver si puedo sacar platino antes de mayo 31. Además, el Vita es casi ya mi consola de predilección. Saludo. Esto refiriéndose a que Michael comentó la semana pasada de que estaba regresando a Demon's Souls. Que ustedes saben que los servidores tumban el 31 de mayo. Así que saludos para de Cheosico. Ya, yo no sabía que el muchacho que ganó The Tester era puertorriqueño. Me imagino que es pues de ascendencia puertorriqueña. Yo no vi el final. Yo no lo vi, pero yo sabía que él iba a ganar. ¿Cuál era ese? El soldado. Ah, sí. Es que el chamaco de verdad que... O sea, en la cuestión de las pruebas, el chamaco... Sí, no, y el tipo se veía, you know, muy profesional en como la manera en que actuaba y todo. No, y que no es que es una ventaja sobre los demás. Pero, hello, el tipo viene de un background militar. O sea, el tipo está acostumbrado a trabajar bajo presión, está acostumbrado a ser líder, porque es una de las cosas que te enseñan en el ejército, ¿verdad? Mm-hmm. Liderazgo. Pone a la gente a trabajar. El chamaco se ve que era bien inteligente. O sea, fue una combinación perfecta para que él... Yo no he visto el capítulo final, lo tengo ahí descargado hasta ahora que no lo he visto, pero qué cool que por lo menos quedó ese muchacho, fíjate, era uno de los que yo pensaba que podía llegar a la final, yeah. Y mira, se dio. Así que ya, muchas felicidades para él. ¡Puerto Rico! Ya. Yeah. Oye, Juan, te pregunto, bueno, es que tú no lo has visto, pero cuando anunciaron que él habrá ganado, ¿habrá hecho como Tito Trinidad? No creo. los que mencionan a Puerto Rico en todos lados usualmente son los que han crecido en Puerto Rico o los que en su casa son como que mega apasionados con decir el nombre de Puerto Rico en todos lados. Acompañado de una célebre frase. Ya, yeah, que rima con chuleta. Ya. Yeah. Ya, no creo que haya dicho nada de eso. Yeah. Ay, santo. Bueno, pues vamos ahora al cierre de YSP. Les recordamos que este episodio y todos los demás los pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. También les recordamos que nuestra página de PSNPR tiene un widget en la parte superior derecha que lo lleva directamente a Amazon.com. Si usted accesa a Amazon.com por medio de nuestra página y hace su compra, nosotros recibimos una comisión. Este proceso no le añade ningún cargo a usted. Usted sigue comprando los mismos precios de siempre, pero a nosotros nos dan alguito por referirlo a usted a esa página. Además que nuestro widget está reseñando buenos especiales en gaming, así que se puede enterar ahí de los especiales que están en Amazon para pues Xbox, Wii, a veces ponen cositas de PC, de PlayStation quiera, 3. Ya, quiera. Puede comprar lo que usted quiera, pero el widget como tal reseña cosas de gaming. Eso nos ayuda a pagar el Ferrari de la ya, compañía. Eso da para comprarle maíz y purina a la gallina legal. Y el arroz chino. Y el arroz chino y con la cerveza y todo. Yeah. Más se ha convertido últimamente en una celebridad, así que hay que comprarle un six pack. Ya con dos cervezas no se puede. Ya sus exigencias. No, y ahora que él está en el top 1% de Modern Warfare 3, yo no sé, quizás tengamos que comprarle un 12 de cerveza. Ay, mi madre, ese chavo. No, no hay budget para eso, gente. Papo 1%. Bueno, con esto terminamos este episodio. Qué bueno, porque voy a darme un baño, mano. Yo llegué antes de grabar y todavía estoy adobado. Diantre, corazón, me apesta medio. No, mano, llegué súper tarde a la oficina, estaba en el proyecto, salí súper tarde y entonces... No, y me falta... Bueno, te cuento después. Pero no, chacho, voy para allá que me las pelo. Así que muchísimas gracias, gente, por escucharnos. Esperamos que sigan escuchándonos semana tras semana. Muchísimas gracias por el apoyo. Así que ya, gente, yeah. Se cuidan. Drama in Washington as the August 2nd budget deadline nears. This weekend, President Obama and top lawmakers are working to come up with a budget agreement so they can raise the amount of money that our country can borrow.